Molt bona tarda, som dimecres i avui és dia especialistes secundarios. Sí, ¿qué claro. ¿Qué te ha parecido? No, quiere decir el niño que el 26 de septiembre es el día oficial del año de los especialistas secundarios. ¿En serio? Sí. Hombre, eso lo pone ahí el calendario. ¿No te acuerdas cuando empezamos? Lee, coño, lee. Cuando empezamos fue un 26 de septiembre, hace muchos años ya, hermano. Sí, que jo estic una mica despistat. Bueno, si vosaltres dieu que avui és un dia especial. Así com el J-Pau es estrenó un 6 de marzo. ¿Tú te acuerdas de tu día, de tu primer día? Él no cuenta el día que empezó en la ràdio, cuenta el día que se desvirgó. Sí, avui és 6 de marzo. Avui és l'11 de setembre dels especialistes secundaris, no? Podríem dir? Sí. Vale. Se acuerda com si fuera ayer. Porque... Dia mundial d'especialistes secundaris. Perquè tampoc fa tant, no? Que va... És el 6 de març del 99. Sí, 99. A la tarda, per favor. A la tarda. Bueno, bien. Uno de esos... Uno de esos tontitos, ¿no? Sí, tontitos de esos. L'Òscar Peret encara està per aconseguir-ho, però ho aconseguirà. Perquè és un tio que quan es proposa perder la virginidad, la pierde. Sí, sí. Ah, ¿de qué esteu parlant? És que, clar, jo no sé... Tu empieza con el programa, que ya... con eso tienes bastante ya. Vinga, va, agafem els comandaments i tirem cap amunt perquè comença el show dels especialistes secundaris. Y lo faremos con un cara a cara, pero a cara de perro. Bueno, gritos. Sí. Encara estem sorpresos i bocabadats, com quan el J-Pau es va mirar per primera vegada després de treure's el bigoti, no? Que quedes amb una cara... Què m'ha fet, no? Què fa dies, això, eh? Sí, sí. Doncs encara estem sorpresos quan, de les declaracions que va fer Laporta al Larguero, on va dir, entre altres coses, que se'n penedeix d'haver-li ofert al Zapatero la Copa d'Europa a París. Ja recordeu que el Barça va guanyar una Copa d'Europa fa temps, el Zapatero estava allà i, bueno, a París, Laporta li va oferir la Copa al Zapatero. La raó que esgrimeix el president del Barça és que es pensava que el president espanyol faria més coses per Catalunya, no? Clar, suposo que una cosa porta a l'altra. Si tu toques la Copa d'Europa al Barça, això vol dir que hauries de fer més coses per Catalunya. Tenim la porta a l'altra banda del telèfon perquè ens expliqui una miqueta per què se'n penedeix de tot això. Jan! Hola! Com estàs? Bien. Oye, he oído que te vas a dedicar a la política, ¿es cierto? ¿Mentira? ¿Qué hay de todo eso? Hombre, a mí sí me aseguran que voy a ganar las elecciones, sí. Yeah. Si no, pues no. No me voy a presentar para quedar segundo. A mí sí me dicen, preséntate a Laporta que ganas, pues entonces sí. Entonces sí, pero... De lo contrario, no. Pero esto es imposible. Esto es en política como en el fútbol y como en el amor. Nunca sabes si vas a ganar. Lo importante es amar. Porque tú lo digas, pringao. Oye, ¿y si te presentaras...? Va, coméntalo. ¿A qué partido político irías? Pues del partido que gane. Yeah. Venga, no voy a ir en las listas del partido que vaya a quedar segundo. Caballo ganador, ¿no? Hombre, claro, y el tonto. Claro, claro. Vamos al tema de Zapatero, si te parece. Dijiste otro día aquí en esta casa que te arrepientes de haberle ofrecido la Copa de Europa. Dije un pelín, pero me arrepiento un montón. Te arrepientes mucho, muchísimo. Llegó a tocar la Copa, ¿no, Zapatero? Sí. Y ahora no se la ofrecería para nada el mundo. Ahora no le ofrecería ni un cigarro encendido, ni un calo. ¿Eso que te viene típico Zapatero y te dice dame un calor? No, no. ¿Nada? Nada. Te compras tu tabaco. Ya. Se lo pides a otro. ¿Crees que te equivocaste con...? El cigarro me lo acabo yo, que me da mucha rabia dar un calor. Te lo doy entero, pero no doy un calor. Pues nada. Te equivocaste con Zapatero, dices, ¿no? Sí. Ya. ¿Y se lo dirías a la cara? Hombre, claro. ¿Seguro o no? Soy Laporta, ¿eh? Bueno, pues señor Laporta, prepárese porque tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero al otro lado del teléfono y quiere intervenir. Señor Zapatero, presidente. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Ahí en Nueva York, ¿no? Aquí en Nueva York. No, he vuelto ya. ¿Ya ha vuelto? Porque te arrestan enseguida allí. No sé si ha escuchado usted las declaraciones de Laporta que se arrepiente de haberle ofrecido la Copa Europa. Sí, no, la he escuchado, se lo vuelvo a decir. Cállate. Que he estado escuchando y lo he escuchado y bien. Bueno, pues señor Laporta, si tiro este Zapatero al otro lado del teléfono, si quiere comentarle algo, o si usted quiere decirle pues algo... Pues claro que le quiero decir, se lo quiero decir. Ah, pues dígaselo. Vale, pues venga, dime. No, pues te digo que... No, dime. Te quiero decir que la Copa... ¿Qué me quiere decir? No, calla, la Copa de Europa que me ofreciste no es tuya. es que te crees que es tuya, pero no es tuya, es del Barça. Ah, ¿no? ¿Y tú quién eres? No, no, yo soy... Tú eres un patanata. No, yo soy el presidente de España. ¿Y tú quién eres? ¿Con quién eres presidente del Barça? Presidente del Barça. No, pero que es más que España. No, España es más que el Barça. Y bueno, tu Copa de Europa yo no la quiero. Ah, no, yo pues no la quiero. Pues bien que la querías tú en París. ¿Y tú bien que perdías el culo por ofrecerme la listillo? No, yo no perdía nada. Lo único que perdí es el dinero contigo en el bingo. Que te gusta mucho el bingo. Te gustan mucho los cartones. No te gastarías ese dinero en el bar. Que te gusta mucho... Plisplar, por favor. A ver, momentito, ¿plisplar qué significa? Beber, plisplar. Ah, vale. De plisplar. A ver, señor Zapatero, señor Laporta, esto está tomando una... Ah, yo no bebo listo. No bebo, dice el tío. ¿Y quién cerró el bar el otro día en París a las 6 de la mañana? Ahí toma mao. No sería el bar. No, el otro día, en el suelo. Y en medio, te ibas engañando. No sé qué, pero hace... No, mira, tú seguro que no lo cerraste, porque estabas en una casa de cita. Bueno. Pero si estaba en el hotel durmiendo. Señor, no sabes tú durmiendo con quién ni te acuerdas. Yo al menos dormía en la cama, no encima de la barra del bar. Ah, sí. No sé quién se mangó un pote de colonia en el duty free del aeropuerto. Un manos largas como tú. Colonia, pero yo me pongo colonia al menos, no huelo a oso acabado de levantar, como otros. Pues prefiero ser oso que no mariposón como bueno, tú. Mariposón. Señores, vale, ya estamos, nos hemos calentado un poquito la boca. Vamos a decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. Hemos perdido las formas. Yo creo que deberíamos de dejarlo aquí. Vale, sí, pues dejémoslo aquí. Aquí lo vamos a dejar. Mira, punto. Aquí ya dejamos un punto de aquí. ¿Es usted la porta? Que alguien se va a llevar una galleta y no precisamente Fontaneda. Ya. Pues si me dan la galleta, pero que sea en la calle, no aquí. Aquí donde que sea, sí, no, que sea de alguien que va a recoger del suelo los dientes con los dedos, de las manos rotas. Y una cosa, de la, los deditos rotos. Zapatero remendón a tus zapatos. Y si le da la galleta, que le mate, ¿no? ¡Exacto! ¡Exacto! ¿El qué? ¿Exacto qué? ¡Exacto! ¡Bambre va! ¡Corta ¡Bambre ya. va! ¡Va! ¡La portilla! ¡Va! ¡Zapaterón! ¡Zapaterón! ¡A la charca! Contigo. ¡Aquí ya está! ¡Hasta aquí! ¡Sisplau! Després d'aquesta agradable conversa entre Jean Laporta i José Luis Rodríguez Zapatero, anem a una gran notícia pel món del periodisme. Avui ha sortit al carrer un nou periòdic, es diu Público, i... Periòdic? Diari. En periodicitat diària. Ah. Diguem-ne. Es diu Público, i per parlar d'aquest nou rotatiu teníem nosaltres les relacions públiques de Público, un diari que em sembla que dirigeix el Valentín. Senyor Juan Carlos Ortera, muy buenas. Sí, muy buenas tardes. Usted es el Relaciones Públicas de Público. Lo primero que hemos de decirle como compañeros, felicidades por este nuevo periódico. No, gracias. No me dé a mí la gracia, no me felicite a mí. Felicite, por favor, a mi madre. Dele las gracias a mi madre. ¿Pero su madre por qué? Porque fue ella quien insistió mucho en que hacía falta un periódico como en el kiosco, un periódico como Polita, Urbanita, bueno, para gente joven. Pues ¿no? Venga, ya que estamos aquí, pues felicitamos a su madre por este nuevo periódico, porque ha sido maravilloso. Ya, pero no... Señor Juan Carlos. Pero felicítela, hombre, ¿no? Acabo de felicitar, es que no me ha escuchado. No, hombre, pero no sé, pero no, madre, pero hombre, llámela. A su madre. Sí, pero llámela. ¿Cómo que la llame? Llámela, le da las gracias a usted. No le voy a llamar. Hombre, ya no está escuchando la radio, llámela, ¿verdad? Y se la da a usted las gracias. Pero claro, hombre. Ya le he felicitado aquí en directo. Sí, hombre, que sí, no. No, le hará ilusión porque mi madre es mayor y le hace ilusión que, oye, que le den las gracias. Se llama, ¿no? Venga, usted, dame ya el teléfono, ya llamo. Flora se llama, vale. Dame el número. Estoy marcando al azar, espera. Porque estoy marcando... Espere. No, saco el móvil, mamá. A ver, mamá. Sí, mira, apunte, mira. 649... 649... 38... 38... 24... 24... Y este número de aquí, que no sé qué... Este... Bueno, no lo decimos, así no conservamos el... No, es que no sé qué número es. Esto es un 7. Coño, ¿un 7? El 7, sí. ¿Esto es un... ¿Se escribe así? El 7, sí. ¿Y el 8? Y el 8... Yo marco más números, ¿eh? Sí, pero el 8, ¿cómo es? Como dos ceros, uno encima de otro. Uh-huh. Esto es un 6. Sí. Y eso es un 4. Sí. Eso es mi madre, es mi madre. Eso es un 4. Ah, no, vale. Eso no es un 4, es mi madre. Es fea, pero no es mi Espere, madre. Ya. ¿Flora? Sí. ¿Flora? Sí. ¿Es usted la señora Flora? ¿Me escucha? Sí. Le llamamos de la radio, programa de especialistas secundarios, cadena C. Ah, sí, ya, lo del None, el Ogoño y el Potro. ¿Qué? ¿Qué? ¿None? Lo del None y el Ogoño y el Potro, ¿no? Bueno, no, mamá. Más o menos, más o menos, más o menos. Señora Flora, que estamos aquí con su hijo, Juan Carlos. ¿Qué? ¿Lo sí. conoce? Sí, yo por, quería. Por lo del nuevo periódico este que ha salido. Ya, sí. Por el periódico nuevo. ¿Está ahí mi hijo? Sí, mamá, estoy aquí. Sí, está aquí. Está Hola, ahí. Juan Carlos. Hola, ¿verdad? El diario nuevo que ha sacado, Público se llama. Ah, sí, el diario Público, sí. Pues nada, que felicidades por este nuevo... Por mamá, este te felicitan, ¿vale? En nombre de toda la profesión periodística. Es un chico aquí que está haciendo radio que te felicita por el nuevo periódico. Sí, muchas gracias. Tenemos entendido, señora Flora, que fue usted la que dijo a su hijo que hacía falta otro periódico en la calle. Fue usted mamá, la que... Mamá, te pregunta que si fuiste tú. Te pregunta que si fuiste tú. Ya lo he oído. Yo explico que mi hijo dijo que hacía falta otro periódico en la calle. Sí. Dice que hacía otro... Ella lo dice que ya, hacía falta otro periódico en la calle. Entonces yo tenía la misma sensación también claro. de que la gente pedía otro periódico lleno de informaciones veraces, independientes. Sí, ella me decía siempre, hace falta un periódico con veracidad e independencia. Oiga, eso siempre es bienvenido en un periódico, ¿no? Nuevas claro informaciones veraces e independientes, sobre todo. ¿Y qué dijo su hijo cuando usted se lo propuso? Que te dice, mamá, que cuando... Que pues, ¿tú qué me dijiste? Cállate, que ya le he oído. Cállate ya, por favor. Pues él se echó a llorar como un niño pataleando y decía que no ¿Ah, quería ¿sí? Yo me eché a llorar, sí. Decía que no hacía falta otro periódico en la calle, que ya había muchos, pero yo le insistí. Ella me insistió, mamá, que sí. ¿Qué me decía? ¿Qué me decía, mamá? Me decía que insisto, ¿a que sí? Sí. ¿Y, pero de qué manera? ¿Le insistió de alguna manera especial? Porque parece que su hijo ofrecía cierta resistencia. Dile. Dándole con la zapatilla. Con en la el zapatilla culo, me daban mucho. Dejándole sin postre. Y la paga de los fines de semana, esa cosa de los niños que le fastidia. Imagínese 45 años y sin paga. ¿Dónde va uno? Ya. Tú te callas, Juan Carlos, y vente para aquí rápido que tenemos que seguir hablando de lo que tú ya sabes. Que no tienes que estar en la radio. Mamá, que tenías que estar aquí. En cuanto ya. acabe la entrevista, yo voy a casa. Tenías que estar aquí ya. Bueno. Voy para casa madre en cuanto acabe la entrevista. Bueno, pues gracias, Flor. Menudo genio tiene. Oye, gracias a los zapatillazos en tus nalgas ha conseguido sacar este periódico a la calle y esto siempre es bienvenido, sí, lo sabes, ¿no? Eso es así. Una cosa, ¿a qué se refería con esto de que tenían que hablar usted y ella? Bueno, es que ahora ella está emperrada en, ¿verdad?, en montar un canal nuevo de televisión, ¿verdad? Ella quiere un canal nuevo. Que sea Urbanita y un entretenimiento para gente joven. ¿Rollo 4? Claro, yo no quiero, sí. Yo no quiero. Porque yo sabes lo que pienso. Yo pienso, esta vieja está loca. Te estoy escuchando, Juan Carlos. Es que... Ah, perdón. Te estoy escuchando. Perdón. Me había colgado, venga, señora. Te voy a meter bien en esa boca sucia. Bueno, señora. ¿Qué? Muchísimas gracias por atendernos. A la mierda. Bueno, ¿tiene genio tu madre, Flora? Uy, mi madre es de armas tomar. Bueno. Venga, y vete para casa corriendo, a ver si te va a ser peor al final. Quizá sea mejor. Me llamo Jerónimo Álvarez y soy un hombre de verdad extraordinario, ¿eh? Un hombre con unas cualidades éticas y morales fuera de toda discusión. Mis familiares, mis amigos, todos me ven como un hombre de verdad, ¿eh? Majo. He cosechado a lo largo de mi vida grandes amigos. A lo mejor que lo diga yo no es lo más adecuado, pero coño, es que yo soy majo. Y si alguien tan majo como yo escucha a los especialistas secundarios, no será por algo, pregunto. ¿No será que los especialistas secundarios son escuchados por personas bondadosas? ¿Qué está pasando aquí? En un segundo continuamos con más asuntos aquí en directo. Cadena Ser. ¿Tens fam de cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a Localia Televisió. Els caps de setmana, 4 llargmetratges de sabors diferents. I els dimarts a la nit, per postres, més i millor. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El millor del cel·luloide servit per Localia Televisió. Blanca i radiant. te vas fumant. L'altre dia em volia casar. O sigui, vaig veure una noia que m'agradava i, sí. I vaig dir, si ara tingués el que tenia, o sigui, tot el necessari, em casaria ara mateix. I vas pensar allò, vas pensar allò que si, quan anessis al llit amb ella, al matí següent li donaries molts petonets? Vas pensar això? No. Vas pensar en el dia, la nit, no, que... no en el matí. I clar. Dic, em casaria el mateix, però clar, no tenia... Per a casar-te no tenia... t'ha faltat moltes coses. Sí, no tenia restaurant, no tenia ni vestit, no tenia menú, no tenia... I segurament no tenies convidats, no tenia fotògraf, res. No tenies complements, clar. No tenies el viatge de noces, no tenies la millor moda nupcial, no podia veure la teva futura dona, no podria veure segurament una desfilada. I què vaig fer? En viu, i què amb Maria fer? Jesús Ruiz. I què vaig fer? Pues vas a... Ficar-me a internet i entretenir-me. I no. I vaig perdre una boda per no tenir la cosa ben organitzada. Els que heu decidit que us voleu casar, no fa falta que sigui una decisió d'ahir, potser d'abans d'ahir, heu d'anar a Fira de Cornellà, a Nubi Baix, perquè Fira de Cornellà ara estan fent el... Ho estan muntant, perquè això comença el dia 6, estan muntant el tema Nubi Baix, una exposició on trobaràs tot el que necessites per un casament. Tot. A més, Nubi Baix regala una boda amb obsequis valorats en més de 16.000 euros, que no cobra el Ronaldinho en 5 minuts, això, i... Bueno. No, què va? És un pastor, no, hombre. 16.000 euros de regal pel teu casament. En regals. Has d'entrar a la web firacornellà.com, participar i aconseguir la teva invitació per visitar Fira de Cornellà. Nubi Baix, està a la Fira de Cornellà. On està la Fira? I la Fira de Cornellà, on fan Nubi Baix, i tot plegat és el... A la Ronda de Dalt, sortida 15, el 6 i el 7 d'octubre. Encara falta una setmaneta, us podeu anar guardant la data aquesta, 6 i 7 d'octubre, i visitar Nubi Baix, si us heu de casar. I si no us heu de casar, també aneu. Perquè és divertido, això és divertido. Això és divertido. Perquè trobarem molts nois, moltes noies, molts pares i moltes mares. I jo crec que... I a més estarà Maria Jesús Ruiz, que va ser Miss Espanya 2004. No se lo salta un gitano, nen. No seguir más, que estoy emocionado. Deseo ser feliz, no quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida, quiero que... Si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. Quiero ser muy feliz. De 3:30 a 4. Bien, don Popa, quiero ser feliz, quiero que todo me vaya muy bien, quiero tener amigos, quiero que no... No quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Cadena Ser. Fruta, pan, pescado, carne, helado de chocolate, a tu lado, unas galletitas, leche, salchichas, jamón serrano, patatas, queso, batidos, huevos, aceite, cerveza, ketchup, vino. Si somos lo que comemos, ¿qué hipermercado eres tú? Hipercor, hipermejor. A tu lado, la vida me sabe mejor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya lo han visto, ya es una realidad. Hay dos concursos en este programa. Uno lo hace Iván Díaz, otro lo hago yo. Yo no sé, en contra de la competencia, yo creo sinceramente que podemos cohabitar los dos, podemos coexistir. Pero si no, puede ser, pues ganar el mejor. Eso es lo que suele pasar. Y el mejor suele ser siempre el original. O sea, este. El que presenta dirige a Alfonso Séptico, quien les habla. ¡Abstenerse, invitaciones! Y para que no se diga, hoy vamos a copiar el juego de Iván Díez y vamos a tener dos concursantes al mismo tiempo al teléfono. Por un lado tenemos a Mateo, de Cádiz. Hola, Mateo. Hola. ¿Desde qué punto concreto de Cádiz nos llamas? Desde un Burger King. Pues nada. Bien, la persona que va a batir el cobre con Mateo es Ginés, el segundo concursante. Ginés es de San Fruitos y llama desde... Desde un McDonald's. ¡Fuera! Fuera vosotros, fuera. Que no valéis para nada los burgers. No valéis, petardo. No valéis nada. Petardo. Con todas las letras. P-T-R-D-O. Fuera tú. Bueno, hay rivalidad y esto siempre, quieres que no, fomenta la rivalidad. La mecánica Mateo-Ginés es bastante sencilla. Pregunta-respuesta, es el clásico binomio. Y si uno no lo sabe, rebote y contesta al otro. ¿Para quién empieza? Pues empieza tú mismo. No, tú mismo, tú. No. Empieza en absoluto. Te cedo la primera respuesta. Venga, empieza tú mismo. Bueno. Ya, yo voy a decir yo, si os parece bien, quién empieza, ¿vale? Mateo, vale. Mateo, serás tú la primera persona. ¡Buah! ¡Qué responsabilidad! No, sí será, ¿vale? No te preocupes, que no... Es muy difícil. Bueno, vamos a... Empezamos. El tema del concurso de hoy es Erasmo de Rotterdam. ¡Qué agobio! Bueno. Un tipo fenomenal. No, eso sí. Subtítulo. Mateo, Erasmo de Rotterdam era un humanista, pero también era persona. Y como toda persona tenía, pues, la necesidad de sacar de paseo el calabacín. El níspero, ¿no? Claro. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo era la frecuencia orgásmica de Erasmo de Rotterdam? Todo. Qué difícil, ¿no? Tres opciones vale, tienes. Vale, dime. A, alta. Sí. B, baja. C, com si com sa. Bueno, vamos a ver, ¿no? En esa época en Rotterdam... Por influencia del Renacimiento, había bastante folleteo, ¿no? O sea, había bastante trusor. Sí. Así que a poco que Erasmo tuviera un poquito de ojo a visor, estuviera un poquito la white... Yo diría que la A, alta. ¡Rebate! ¿No es correcta? Sí, sí que lo es, pero rebate. Pero entonces, ¿y ahora qué digo yo? Pues... ¿Quieres? No sé, pues la B, baja. No es correcto, rebate. Joder. Bueno, yo confío en la primera respuesta, sigo con la A. A, alta. ¡Rebate! Pero esto que has dicho que era correcto, sí, ¿no? Sí, pero rebate, ¿quién es? Pues no sé, ¿qué me queda ahí? La C, ¿no? Con sí, con sa. No es correcto, rebate. La A, alta. ¡Correcto! ¡Ahora sí! Te ha costado, ¿eh, Mateo? La madre que te parió, hombre. Te ha costado, pero al final has sacado... He dicho la A seis veces. Pues claro, sí. Bueno, seguimos hablando de Erasmo. No, yo paso ya. Esto es un palo, tío. No. Además, yo no me sé nada de su vida. ¿No conoces sus libros? Nada, ni papa. ¿Y su ruptura con la Iglesia Católica? No sabe. Sí, bueno, eso he oído algo, alguna cosa. Ya. Yeah. Pero es que no es eso, es que ya no tengo ganas, que me he enfriado. Yo no, a ver, no queremos obligar a nadie a concursar, ¿quién es? Si no... La verdad es que si no tenías ganas, deberías haberlo dicho. Es que, a ver, yo al principio sí me apetecía mucho participar. Ya. Yeah. Pero, no sé, me he desinflado. Hombre, no. Lo siento. Que no, que es fácil. Que claro. No. Sí, me retiro. No, me retiro. Ginés, compañero Ginés. ¿Qué? ¿Tenéis oferta de McBurger? No. Ah, pues me quedo aquí. Que me se paga todo. Ginés, quédate, hombre, en el concurso. Que no quiero. No te... Bueno, pues nada. Bueno, pues Mateo, ¿nos hemos quedado solos tú y yo? A mí me encantaría quedarme, de verdad, ¿eh? ¡Oh, vamos! ¡Oh, no irás a dejarme ahora a solas! ¡Oh, es que no puedo! Sí, espera. Sí, ya voy, un momento. No, no es que he quedado con... ¿Oye? No, yo estoy. ¿Quién ha colgado? Aquí el del McDonald's. Que he quedado con Meredith para el baile de graduación. Pero lo siento de verdad. Que estás concursando. Oh, hasta otra. No. Bueno, pues teníamos... Pues, bueno, pues ya veis qué fácil es llamar y ganar. Esto es un concurso y siempre... Pues bueno, suele ganar el mejor. En este caso no ha habido ganador, lo cual siempre nos place, ¿no? En un programa de perdedores. ¡Qué mejor que nadie gane! ¡Venga, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Vosotros decidís! ¡Vosotros, París! ¿Quién dice que ya no hay radio como antes? ¿Quién dice que la radio ha perdido el swing? ¿Quién dice que los profesionales de hoy en día ya no son como antaño? La prueba de que estas afirmaciones son aseveraciones erróneas, la tenéis cada tarde. Me río de recordar sus gags. La tenéis cada tarde con los especialistas secundarios, que solo de recordar algunos de sus antológicos gags me entra la risa. Son majísimos. Uno hace un personaje, otro hace otra cosa. Uno le pregunta una cosa al otro. Y van llamando un espacio entretenido. Especialistas secundarios. Un programa de Tlisa, de muchísima Tlisa. ¿Quién dijo que ya no hay swing? Bueno, és dimecres i habitualment els dimecres darrerament el que tenim és un convidat especial. És Marco Aurelio. I és maco. És Marco Antonio. Ja no és tan especial, eh? És maco. Ja de venir tanto aquí a lo mejor llegará un momento en el que ya perderé el misterio, perderé la sorpresa y ya no será... es el recibimiento que, con el que me recibís cada día. Yo sé que no criticas el programa, pero te voy a pedir una valoración de cómo ha ido lo que has escuchado hasta ahora. Sí, no, carece de importancia. 7,4. Uy, va. El primer cuarto de hora, uh-huh. Y 8,5 la segunda parte. Lo tenéis muy duro, la competencia está muy reñida. La última media hora competís con la última media hora de clásicos populares. Oye, eso es una cosa que resta mucho. Sí, la verdad. Depende de quién toque. Tenemos el Share por ahí abajo. Hombre, a ver si ponen Händel o Liszt o Chopin. Porque ¿tú cómo dices Chopin? Yo digo Chopin. Yo no sé cómo todo cabrón pide Chopin. Yo digo Chopin. ¿Es tu autor favorito? Bueno, sería en general los románticos alemanes, ¿verdad? ¿Quién sería tu Guitar Hero? Sería, sin lugar a dudas, y en esto voy a ponerme muy serio, Schubert, Franz Schubert. Franz Schubert. Franz Schubert, ¿eh? Un día os hablaré de Schubert. Pues sí, hoy, claro que sí. Hoy os traigo, porque cumplís no sé cuántos años. Lo hemos comentado antes. Dos o tres años. Cumplís dos o tres años. Sí. En el medio tladio. Sí. Y os he traído dos espectaculares cuñas. Pero como regalo. Como regalo. ¿De regalo? De regalo. ¿Qué te ibas enrollado? Hombre, soy el marco. Qué guay. Pero es curioso que la semana pasada también trajiste. ¿Por qué era? Porque faltaba una semana para el aniversario. Este tío tiene que haber venido a tu cumpleaños. Sí, este tío tiene que haber venido a la. ¿Por qué no vino? Y además, mira que se lo llamó. ¿Le gusta a usted el japo? Sí, la comida japonesa me gusta, pero prefiero aquellos restaurantes donde se pueda fumar. Y no hay que salir fuera cada dos. Desde luego. Y que salga Íñigo corriendo. Sí, sí. A buscar regalos. Vamos a que no se notó la cosa. Vaya, sí, pues yo no me enteré. Vamos. Se notó más de camino al Bareto, ¿eh? Aquí el que le habla no se enteró de nada. Bueno, vamos a escuchar la primera de esas cuñas que yo dedico a los celebérrimos humoristas. Especialista secundario. Vamos ya. Escucha esto, oyente. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Y canto oneros. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Ha sido qué uno bonito. De los dos regalos. El otro. ¿Lo ha grabado usted esto? Lo grabo yo en unos estudios de Londres. De Londres. Me dice, en Camden Park. Ahí al lado donde los Beatles grabaron sus celebérrimos discos. Sí, sí. La segunda cuña me da un poco de pena. Porque la he grabado con mi madre. Ahí va. ¿Su madre vive aún? Mi madre vive y no está atravesando precisamente su mejor momento. Recordemos que su hermano no, murió. Mi hermano, digo, pues se lo olvidó. De corbuto. Está tachado ya hace tiempo. Bueno, lo hemos olvidado, qué año. Pero mi madre está atravesando, ya no lo sabe, sus últimos años. ¿Vamos a escuchar la cuña? Voy a escucharla. Venga. Hola, soy el Marco Antonio. Quiero que escuchéis una conversación telefónica que tuve ayer con mi madre. Dígame. Hola, mamá, soy tu hijo, el Marquan. Hola, hijo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo asqueada de la vida. ¿Asqueada de la vida, mucho o poco? Muy asqueada. ¿Del 1 al 10, madre? 9,8. ¿Cómo? 9,8. Pues si quieres ponerte feliz, escucha a los especialistas secundarios. Vale, de acuerdo, lo haré. Adeu, Mara. Chao, chao. Especialistas secundarios. Si quieres pasar de estar asqueado de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo Alnane y al Otlo. A mother's night. Qué bonito. Es muy hermoso. Yo sé que me aplaudís y me decís eso porque sabéis que yo tampoco tengo una vida muy larga. Pero usted, éticamente, no sé. Es que yo tengo ciertos reparos porque usted acostumbra a hacer públicas las conversaciones privadas que hace con su hermano, con su madre. Solamente aquellas que hacen referencia a vosotros tres. Bueno, de su hermano se estaba muriendo. Bueno, a veces también por el espectáculo, por el show radiofónico. Por competir con clásicos populares, porque con esto compites con ellos. Es que la competencia es durísima. La última media hora de clásicos populares es un hacha que nos va a machacar a todos. Eso arrasa con todo. Claro, es lo que tiene. Eso arrasa. Eso arrasa. Es lo que tiene Schubert. Gracias, amor. No tiene Lich. Gracias.